Bueno, estamos acá frente a la guardia del Hospital Pena, en el parque llamado Uriburu. Y bueno, ha habido toda una pelea aquí de vecinos y asambleístas de Parque Patricio por recuperar este espacio, este predio, ¿no? Y estamos charlando con algunos de sus impulsores más animados. Federico, cuéntanos qué hacemos acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos haciendo una resistencia de verde, digamos, porque este parque fue tomado hace ya más de 12 años por una empresa privada, este obrador gigante que está atrás nuestro. Fue cementado un tercio de su superficie y matados casi todos sus árboles. Y esta parte chiquita que quedó libre, quedó hecho un páramo sin árboles, así que, y además llena de basura, llena de con todos los bancos rotos, los juegos de los chicos rotos. Así que es como un método de resistencia que estamos haciendo hoy, plantando más de 40 árboles para llenar de verde el parque y que siga siendo en un parque. Y además esta semana nos dijo la presidenta de la Junta Comunal y la vicejefa de gobierno que nos prometió que iban a sacar el obrador el 14 de noviembre, así que vamos a estar esperando esa promesa que nos dijo. Después de haberla peleado bastante, ¿no? Y sí, una lucha, es el resultado de la lucha vecinal de todos estos vecinos que ves hoy acá, que hay, contalo vos porque esto es la radio, ¿no? Pero hay un montón de vecinos que se acercaron a plantar árboles, así que es resultado de eso, de la preocupación de todos los vecinos. Bueno, acá nos encontramos con el compañero vecino de más de 30 años acá en el barrio, que trajo las especies. ¿Por qué no nos contás qué nos trajiste? Traje un par de árboles, arbustos y herbáceas propias de lo que es el talar bonaerense. Es una zona representativa de acá. Son ejemplares que existían acá antes de que se ponga la ciudad, como molles, algarrobos, ombúes, curupí, canelones verdes. Y contanos, ¿por qué sabes tanto de esto? Yo particularmente porque me gusta, siempre me gustaban las plantas y aparte soy técnico superior en jardinería. Perfecto, o sea que están bien plantados estos arbolitos. Creería que sí. ¿Vamos a tener que venir a cuidarlos? Sí, siempre, todo depende de la aceptación de los que son los vecinos, más que nada, el éxito de las plantas. Que las cuiden, que les den amor, que las rieguen y que las respeten como un ser vivo. Muchas gracias. ¿Y tu nombre era? Maximiliano.